30 años de vida que iniciaron aquí el 19 de junio de 1973, donde las ideas de transformación dieron origen al nacimiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.